escapa la culebra, se ha metido en la piscina, quiso darse el chapuzón. La culebra, que no sé por dónde vino, con su contoneo divino, se dio más de un revolcón. Ya se fía y se enreda entre mis manos, y con toda esta alegría la llevé al paredón. Tantas fotos por hacerme la visita, no voy a sacrificarlas, solo es por la canción. La culebra, se me enreda la culebra, con ese cuerpo tan fino que me dio la inspiración.